Estamos al teléfono con Sebastián Gómez Camorino, él es el maestro destilador tras la marca Tracal. Sebastián, bueno, felicitaciones, primero que todo, tenemos entendido que en una competencia internacional de alto prestigio, Tracal ha sido galardonado con una medalla. ¿Cómo está? Y cuéntanos de esto, por favor. Estoy muy feliz y muy orgulloso por todos, por el equipo, por la gente que me ha apoyado, por la comunidad y por el país, porque esto es un galardón que sirve para todo el mundo y nombrar de nuevo a Chile como un país destilador par excellence. Sebastián, tú dijiste en algún momento en tus declaraciones a algunos medios que estabas contento porque Chile se estaba conociendo más allá del vino. Cuéntanos de eso. Bueno, el vino siempre fue algo increíblemente destacado de Chile por sus condiciones naturales. Y el pisco históricamente y culturalmente también, la segunda denominación del mundo con el pisco. Y bueno, una trayectoria en la destilación muy importante. Yo simplemente y muy humildemente, sin ninguna expectativa, vine a este país para apoyarme sobre los hombros de esos gigantes, porque el destilado que se puede hacer en este país es increíble y la materia prima que tiene es en realidad única, empezando con el agua. Entonces, la idea detrás de Tracal fue hacer algo de la zona con lo mejor que se podía utilizar. Y se está empezando a reconocer por el mundo y es increíble lo que está pasando. Yo no me lo esperaba para nada, pero estoy muy feliz. Sebastián, no es la primera vez que ustedes son reconocidos, este no es el primer premio, cuéntanos de eso. Bueno, sí, estamos empezando recién a competir simplemente porque somos una categoría única. Ya yo diría que el primer premio que ganamos fue la clasificación como un nuevo tipo de destilado, que es la primera vez que se hizo algo así en los Estados Unidos desde 1947. O sea, Chile produce bajo denominación de origen el pisco y Tracal. Entonces eso fue como una bendición, porque nos está ayudando a llevar el producto por todo el mundo. Y este premio, en realidad, es un premio muy, muy reconocido. El San Francisco World Spirits Fair es la competencia. Son más de 2.500 destilados que compiten. Es la competencia que es mejor reconocida en el mundo porque es totalmente anónima. Ponen tu destilado en una copa con una hoja de papel encima. No se menciona el origen, no se menciona la descripción, los ingredientes, nada. Se mide pura y exclusivamente la calidad del líquido. El panel de jueces son de las personas más destacadas de la industria a nivel global y uno compite en categorías bastante abiertas. Entonces estamos hablando de categorías donde Tracalcito estaba compitiendo contra el mismo pisco, todos aguardientes del mundo, gins, vodkas, o sea, la categoría nuestra era el destilado sin añejo, destilado blanco sin añejo, una categoría muy grande. Y bueno, que saquemos una medalla de plata entre 2.200 competidores, donde la categoría nuestra tenía pocos participantes de Sudamérica, creo que es un logro y algo totalmente inesperado para nosotros. Yo personalmente no pensaba competir. Fue mi amigo y socio americano que insistió. Dijo, no puede ser que el 99% de la gente que la prueba le gusta y no vamos a competir. Y yo le dije, pucha, hermano, es caro competir y hay que gastarse las lucas y todo lo demás. Y él dijo, no, vamos. Y bueno, lo hicimos y salimos con esta medalla de plata. Y fue una sorpresa muy grata para todos. Y quiero felicitarlo también a Dani en la planta, Daniel Vergara, que es el jefe de la planta, que ese hombre está muy dedicado a lo que hace y lo hace muy bien. Y aprendimos juntos a hacer a Tracal y sin él no se puede hacer Tracal. Sebastián, por último, ustedes están en Osorno. ¿Dónde están ahora destilando? Estamos en Purranque. Nos mudamos ahí porque necesitamos más espacio. Ya las órdenes están subiendo. Hay más interés no solo en Chile, sino en otros países. Estamos en Canadá, en 8 estados en los Estados Unidos y estamos arrancando en Berlín, en Europa, para expandirnos a más países europeos. Entonces estamos ahí con con un viento en popa increíble, y este premio nos vino con un timing, como dicen los americanos, con justo el momento correcto, increíble. Bueno, esperemos que, como lo dijimos antes de conversar esta conversación, que nos puedas pasar a ver, y para la gente que está escuchando en esa conversación en www.paislobo.cl entregaremos parte de los secretos del éxito, de qué se hace Tracal, y obviamente un poco adelantando tú ya lo que se viene para Tracal y lo que se viene en Chile también. Así que, Sebastián Gómez Camorino, muchas gracias por conversar con nosotros. Que tengas buen día, muchas gracias. Encantado, encantado. Cuídense a todos. Gracias.